4 años ofreciéndote las mejores producciones de Radio Real. Underprod Radio. Seguimos reevolucionando la manera de escuchar música, haciendo radio real y dando apoyo real. Now in Underprod. Electroshock. Hoy en la emisión 401 de Electroshock, lo más nuevo de Aya Tuya. Implant. Black Lung. Bisexual. E Freak Angel. En este momento inicia tu dosis semanal de música electroindustrial. Ahora estás conectado a Electroshock. Conducido por Luis Cybermen. Hola Industrial Heads, bienvenidos a la emisión número 402 de Electroshock. Los saluda como cada semana un servidor, Luis Cyberhead, que los acompañará alrededor de toda esta hora de este viaje a través del mundo de la música electroindustrial. Y pues ya les dije qué es lo que vamos a tener el día de hoy, así que pues antes de iniciar el programa, quiero darles un anuncio importante, ya que había estado mencionando en semanas anteriores, bueno, no aquí dentro del programa, sino más bien en la página oficial de Electroshock, que no era posible subir los podcasts, así es que tenía por ahí varios podcasts que estaban ya muy retrasados, porque y no por tanto porque no tuviera tiempo de hacerlo, realmente tuve tiempo de hacerlo. La cuestión era que la página donde tenemos alojado todo el material de Electroshock, desde que iniciamos hasta la fecha, estamos hablando de 15 años ya de trabajo, bueno, todo eso que se estuvo subiendo fue a un servidor que se llama Internet Archive, que es un servidor del gobierno de los Estados Unidos que fue creado con fines completamente educativos, así que pues bueno, allí podemos subir todos nuestros contenidos, las personas que hacemos radio cultural, que pues bueno, fue hecha principalmente para eso, para que la radio cultural se pudiera expresar a través de ese medio y que también se pudiera almacenar para futuras generaciones. Esa es la función primordial de Internet Archive. Bueno, lo quisieron hackear y el sitio estuvo fuera de línea durante pues varios meses. La verdad es que no era posible ni siquiera ingresar, no había la función de poder ingresar a la cuenta, y si no entrabas a la cuenta pues era imposible subir archivos. Y pues bueno, justo el día de ayer, lunes 11 de noviembre, por fin pude acceder a, yo, bueno, también los demás usuarios, por fin pudimos acceder al sitio. Entonces ya es posible empezar a subir otra vez los podcasts, así que ya está disponible por lo pronto lo que son los episodios 3 y 4 de Discos Veinteañeros, y en el transcurso de la semana les prometo subir en un solo post lo que es la serie de Discos Infravalorados, que son 4 programas, van a ir todos en un solo paquete, así que estén pendientes. Eso lo voy a hacer en el transcurso de la semana, prometido, y subsecuentemente pues a subir cada programa de Electroshock que vaya saliendo de forma semanal. Y pues bueno, ya no me extiendo más porque tengo poco, realmente pues relativamente poco tiempo para desarrollar el programa del día de hoy, así es que pues vámonos ya a iniciar este programa. El artista que viene enseguida, pues no muchos saben que tiene varios proyectos como Crisis Actor, Grizzly Steppe, The Enemy, Black Lung, y por último el proyecto por el que la mayoría lo conoce y que es Snuck. Estoy hablando del señor David Trussell, quien cuando no está haciendo un disco o una gira de Snuck es porque seguramente está trabajando en cualquiera de sus otros proyectos. Y bueno, en esta ocasión le tocó a Black Lung, el proyecto más dirigido a la electrónica más dura, casi rayando en el hardcore industrial de Rhythmic Noise, aunque también pues maneja mucha electrónica ambient. Y desde hace 5 años Concretamente desde el álbum Nexium del 2019 no había sacado nada nuevo, y de hecho, pues bueno, ya son 5 años de eso, les comenté. Y bueno, creo que si a estas alturas del partido no saben el significado de Nexium, por cierto, que se escribe Nxivm, los invito a googlearlo. Para no extenderme tanto aquí con temas que igual y pues ni nos compete comentarlos ni debatirlos. Y volviendo a su nueva producción, Black Lung regresó este 2024 con el álbum The Brutal Gardener, que de verdad es una obra maestra, y no lo digo solo porque sea un fan incondicional de David Russell y todo lo que hace. De verdad es un gran álbum, un gran regreso, y en mi opinión otro de esos candidatos a ser de los mejores discos del año en mi top personal. Los dejo con Black Lung. Iniciamos esta emisión número 402 de Electroshock, y esto es de esa nueva producción de Brutal Gardener, One World Government. We'll be right back. Bien, regresamos ya a Electroshock. Este es el primer bloque. Apenas estamos iniciando esta emisión número 402. Y lo que escucharon hace un momento fue a Rhys Fulber. Esto fue Driven, que pertenece a su más reciente y quinta producción como solista, Balance of Fear, que apareció a través del sello Sonic Group Records. Y pues bueno, quizá pienso, bueno, que esta razón, bueno, el que Rhys Fulber haga discos como solista fue la razón por la que probablemente Believe también sacó un álbum como solista, que ya ven que se los presentamos la semana anterior. Y bueno, la diferencia entre ambos es que, como ya se dieron cuenta, mientras el tío Bill se va a la segura con un sonido más cercano al de Frontline Assembly, manteniéndose de cierta manera dentro de su zona de confort, Rhys Fulber, por su parte, se arriesga más y continúa por una línea mucho más dura, alejada completamente de la IBM, del sonido de Frontline, y más inclinado al lado hardcore de la electrónica. Igual que Trussell con Black Lung, Fulber explora su lado más agresivo con ese rhythmic noise y hard electro instrumental que ha desarrollado a lo largo de estos 5 álbumes, y su más reciente Balance of Fear, la verdad, no fue la excepción. Y como, bueno, como te mencioné, lo que escucharon fue Driven con Rhys Fulber, y ahora vamos a cambiar de género. Ahora, para el deleite de todos aquellos que gustan de ondas más inclinadas a la Dark Wave Electro, les tengo un proyecto de relativamente reciente formación. Ellos son el dúo de Los Ángeles, California, Dissexual, formado por Rossellini y Anton Floriano, conjuntando ellos sus influencias de EBM, techno y electropop. Su sonido termina siendo una mezcla de sintes análogos, voces seductoras que tocan temas de deseo, desesperación, dominio y sumisión, conceptos muy manejados dentro de la cultura sadomasoquista y que define el contenido lírico de sus producciones. A la fecha, Dissexual tiene editados 3 EPs en el mercado y un par de mini álbumes de remixes. Enseguida, lo que van a escuchar es su más reciente EP Electric. Los dejo con Darkest Hour. Ellos son Dissexual. We'll be right back. ahora revivamos un clásico. Came to live. Bueno, ¿qué tal les cayó ese clásico, amigos? Esto que escucharon hace un momento fue a BNB Nation con Dark Angel. Esto que acaban de escuchar es una nueva sección que vamos a tener dentro del programa. Antes iniciábamos con un clásico, ahora el clásico se va a estar moviendo en dentro del programa. Ahora sí que puede salir en cualquier momento. Cuando ustedes menos lo esperen, les vamos a lanzar un clásico sorpresa que no les vamos a anunciar. Y pues bueno, lo que escucharon hace un momento es del álbum Praise the Fallen, que es el segundo álbum de BNB Nation. Y si alguien más, aparte de los fans de Hueso Colorado, recuerda este álbum, es precisamente por este track, Dark Angel. Este álbum fue lanzado originalmente a través del sello Offbeat Records y el mismo año de su lanzamiento, 1998, es licenciado para Europa a través de Dependent Records y en América por Waxtrax Records, que por supuesto, bueno, yo tengo mi copia de la Waxtrax como debe de ser. Y enseguida, bueno, vamos a cambiar ahora de tema, vamos a cambiar de artista. Enseguida tenemos a alguien que, pues aunque tiene relativamente poco en la escena, ha hecho bastante. Es una mujer proveniente de Chicago, Illinois, cuna de la música industrial americana, quien como muchos de nosotros, bueno, al menos, bueno, yo no tanto, yo ya conocí tarde Waxtrax Records, pero ella sí vivió más cerca del movimiento desde temprana edad. Ella se hace llamar Aya Tuya. Ella no se define como un grupo musical, sino como un movimiento. Aya Tuya ha lanzado varias grabaciones aclamadas por la crítica, ha creado múltiples videos musicales premiados y ha realizado giras por los Estados Unidos en varias ocasiones desde el 2017. El concepto de Aya Tuya combina elementos de música industrial clásica, pop, electro y dark wave. Todos estos son el telón de fondo perfecto para sus letras intensamente personales y su extraordinaria voz. Este 2024 ha estado lanzando una serie de sencillos de manera independiente, acompañados cada uno de extraordinarios videos. Y enseguida les tendré el sencillo más reciente hasta hoy. Se quedan con Aya Tuya y este es el sencillo más reciente hasta ahora. Esto es Drama. It's a weather hit show. Now watch me. Breathing and the lower the ceiling, the harder it's for me to keep on fighting. I could use concealing, chemicalize this feeling. It overwhelms me, it suffocates me. I just wanna cut that cord, pressure in me to see the worst in the world.

regresamos a Electroshock. Esta es la segunda parte del episodio número 402 y pues lo que escucharon hace un momento fue a Lucia Cifarelli. Esto fue Paper Tiger, que pertenece a su álbum, su debut como solista. Sí, ya había hecho antes otro disco, pero con una banda que tenía anteriormente que se llamaban Drill, que estaban dentro de la vena del rock industrial, con quienes grabaron un par de álbumes, pero bueno, para el segundo tengo entendido que ya terminado y listo para lanzarse, simplemente la disquera decidió no hacer el lanzamiento y bueno, se desintegraron. Lucía se une a las filas del nuevo proyecto de Sasha Konietzko luego de la desintegración de KMFDM, que eran MDFMK, donde contaban además con Tim Skoll de Shotgun Messiah. Y bueno, el resto de la historia es larga, así que solo diré que Lucía se casó con Sasha y continúa como miembro de KMFDM a la fecha, y pues obvio que Sasha no iba a desperdiciar el talento y voz de Lucía y la apoya para lanzar este su debut como solista llamado Not God Here, que si bien pues no está ni tantito cerca de lo que hacía con Drill, es más, ni siquiera como KMFDM, eso es como más personal. Es un tipo electroindustrial, pues más fresón, con tintes pop, que bien podría ser comparado con cualquiera de los últimos álbumes de Garbage. Y pues bueno, ahí estuvo lo nuevo de Lucia Cifarelli, un álbum que fue lanzado, pues bueno, de forma autofinanciada, autofinanciada por su esposo. Sí, qué buen autofinanciamiento. Bueno, ahora vamos a meterle un poco el acelerador a esto. Enseguida viene lo más reciente de los estonianos Freak Angel, quienes por cierto estuvieron hace como una o dos semanas en México y son una banda que hasta ahora que sale este nuevo sencillo para Dead Bloom, me doy cuenta que hacen ya pasaron 8 años que yo les perdí la pista desde el How the Ghost Became del 2016, que de hecho hasta hoy es su último álbum. Y que mejoró bastante de los álbumes anteriores. Recuerdo aquel fantástico sencillo In the Witch House. Pero bueno, Freak Angel no se está preparando para lo que va a ser su nueva producción para Alpha Matrix, aún sin nombre ni fecha de salida. Y para como vamos, yo creo que pues ya no se va a lanzar este año. Esperemos que no se conviertan en un Combi Christ parte 2, porque pues este track parece indicar que anda peligrosamente acercándose a ese sonido. Bueno, aquí está Freak Angel. Ah, que por cierto, les doy una noticia, una buena noticia para los fans de Freak Angel. Si no tienen ninguno de sus álbumes físicos, Freak Angel está regalando toda su discografía, bueno, los audios. Vayan a su página de Bandcamp, busquen a Freak Angel en Bandcamp y están en descarga gratuita toda su discografía. No sé si es por tiempo limitado, así que yo que ustedes ahorita mismo me conecto a la computadora, bueno, ya deben estar en la computadora o bueno, en el teléfono escuchando este programa, pero vayan rápidamente a Bandcamp, busquen Freak Angel y descárguense toda la discografía de la banda, ya que la está ofreciendo de forma gratuita. Si ustedes quieren aportar algo, pues bueno, lo pueden hacer, $1 por álbum, bueno, el artista se los va a agradecer, pero está en descarga legal. Sin más, aquí está Freak Angel. Este es el más nuevo sencillo, que también está en descarga gratuita, por cierto. Esto es Dead Bloom con Freak Angel. God himself has come unto earth to bring salvation to his people. Esto que acaban de escuchar es creo que uno de los más sorprendentes descubrimientos que he hecho en los últimos meses. No hay mucha información acerca de este proyecto, a pesar de que ya tiene un par de años produciendo, concretamente desde el 2021. Esto que escucharon fue un proyecto de una sola persona, se llama Spoils of Grace, y el track es Savior, un track que hizo en colaboración con el señor Charles Levy de Tranquil Cult en el bajo, Roger Efner de las bandas Jetty Rain, Pig Facey, The Joy Thieves en el saxofón y Mellow Spring Friesen de The Bombshells en las vocales. Esto viene en su más reciente álbum Suffer Long de este 2024, y en su totalidad, además de ser una belleza de álbum, una amalgama de electro, rock industrial de la vieja y nueva escuela, tiene colaboraciones con varios artistas de la talla de Jan-Marc Lederman de The Weatherman, el ex KMFDM Günther Schultz y Michael Wells de Greater Than One, solo por mencionarles algunos. Entonces, no estamos hablando de cualquier hijo de vecino, sino no se hubieran acercado estas grandes personalidades a colaborar con este proyecto de Spoils of Grace. Les invito a darse una vuelta a su página de Bandcamp y escucharlo completo. De verdad, no se van a arrepentir. Si gustan de la industrial vieja escuela, finales de los 80, principios de los 90, este es el álbum que deben de checar en definitiva. Spoils of Grace, y lo escucharon aquí únicamente en Electroshock en Underprod Radio. Y ahora vayamos al último bloque con unos viejos conocidos del programa, el ya mítico dúo belga Implant, que en este año sacó una serie de 2 álbumes y 2 EPs en un periodo como de 4 meses, si mal no recuerdo. El más nuevo álbum se llama The Chaos Machine, fue lanzado en 2 partes, es decir, The Chaos Machine Part 1 y The Chaos Machine Part 2, además de 2 EPs, uno solo en formato digital y otro más solo en formato de vinil. La verdad, una locura de lanzamiento. Los 2 álbumes y los 2 EPs son la verdad muy buenos, y los pueden escuchar completos en el Bandcamp de Alpha Matrix. Y aquí está lo más reciente hasta ahora de Scratching the Surface, de Chaos Machine Part 2. Esto es Responsible con Implant. Electroshock. Sirheads, regresé ya nada más para despedirme. Cerramos este episodio 402 con un artista que no necesita ser ni presentado. Ya muchos de ustedes seguramente lo habrán reconocido. En primer lugar porque son Hocico y en segundo porque este es su más reciente sencillo. Ya tiene un par de meses que salió y en el periodo de 6 meses que no tuvimos nuevos programas de Electroshock, pues lo estuvimos pasando en los segmentos de Industrial Machinery. Esto fue Fallen Paradise, el más reciente sencillo del dúo mexicano Hocico. Y pues los invito, por cierto, a escuchar Industrial Machinery. Ahorita que se los acabo de mencionar, es un segmento de música industrial dentro de la programación de Underprod Radio. Está de lunes a viernes a las 2, 4 y 10 de la mañana y a las 12, 6 y 8 de la tarde. 6 horas de música electroindustrial diarias solo aquí en Underprod Radio. Nos escuchamos la próxima semana. Un servidor, Luis Cyberge, les agradece a todos el favor de su atención. Hasta la próxima, al número 403. Cerramos la emisión de hoy. No olvides que en una semana tienes una cita con nosotros en este mismo horario aquí en Underprod Radio. Electroshock es producido por Luis Cyberhead. Grabado, mezclado y masterizado en los estudios Underground. Música de rúbricas, cuñas y cortinillas cortesía de ESA, D-Sector y Frontline Assembly. Todos los derechos reservados por Underprod Radio. Underprod Radio.